Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Este y todos los viernes de 7 a 9 p.m. por SirenioHierro.com. Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. y bueno, hoy estamos repetidos, aquí Esteban Campos saludándole. Y aquí Esteban Corrales saludándole nuevamente, muchas gracias por la invitación. Entonces ya saben, aquí está el colega, el tocayo Esteban Corrales, quien va a estar por acá acompañándonos ahí poniendo música de la que él trae, que es bastante variada, bastante matizada. Así es, espero que les guste. Espero que les guste las propuestas que traje hoy. Sí, y pues bueno, arrancamos estas dos horas, tal vez un poquito más, de Subsuelo S.A., trayéndoles música subterránea, música con conciencia, agradeciéndoles que nos escuchen. Y arrancamos con los Huasipungo, esta banda de integrantes latinos radicados en Estados Unidos, que de un fuerte referente ahí al hardcore punk y al DIY con raíces latinoamericanas allá en el país del norte. Y eran Huasipungo, de un 7 pulgadas llamado Tiempos de Miseria y Lucha, con el tema llamado Autonomía, que poco hay que decir de ellos, hay bastantes conocidos ahí en el ambiente hardcore punk. Continuamos, entonces vamos a debutar algo de un disco que está recién salido, de una de las bandas tal vez de tarro más longevas del país. Pues claramente había tarro antes que ellos, pero muchas de esas bandas ya han desaparecido. Y bueno, entonces vamos con un extracto de la nueva producción de los Estetefaget Epithelium, del IP homónimo. Y bueno, vamos con el tema que abre este EP, que se llama Cosmic Energy. y a ver a los especiales, a los geos, a esos hombretones. Bueno, continuamos Subsuelo S.A. trayéndoles de algo de ruido. Y así de brutal que sonaba Pseudo Stratified Epithelium, también escuchamos a esta gente llamada Rageous Intent, banda desde Madrid, España, y que es un compartido con Final Cont de nuestro amigo ahí Mark Cabildo. Y pues bueno, este 7 pulgadas es ahí coeditado entre bastantes sellos. Y los dos temas que escuchábamos de Righteous Intent era Condenados y Metropolicial, que bueno, al principio, como dice nuestro amigo Chus, cometimos ahí un julietazo y se nos fueron ahí las velocidades del vinilo, pero bueno, eso es lo de menos. El tarrito sigue y continuamos con música. Ahora sí, viene el colega. Ok, bueno, a continuación vamos con una banda estadounidense llamada Stratosphere. Es, bueno, una de esas cosas raras que suelo traer. Y de, no sé, es una banda muy tuani, son 5 majes que yo tengo la idea que son bien marihuanazos y hacen una música muy variada y muy muy tuanis. Y bueno, no voy a decir mucho, simplemente escuchen la vara. Vamos con dos temas de ellos que los voy a dejar porque van seguidos. Para mí uno es como la introducción del otro. Entonces vamos con los temas Burn Corpse y Rise and Shine del disco Buck Fever. Yeah. Bueno, continuamos. Ya saben, para estar con nosotros pueden ubicarnos acá en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Y también nos escuchan todos los viernes de 7 a 9 de la noche por la www.siderurgiarock.com, emisora de Costa Rica para el mundo entero 24/7, ahí con el rock desde lo más clásico hasta lo más extremo. Y bueno, tiene este espacio, ya saben, viernes de 7 pasaditas, casi 8 hasta que alcance ahí. Y pues bueno, seguimos escuchando ahí musiquita. Estamos escuchando una banda llamada Shiva Yoga. Estos son de República Checa y pues bueno, es un 4 split en 7 pulgadas donde participa Shiva Yoga, The Hoop, Green Beret y tres hombres. Dice open minded for open minded people. Entonces algo de free jazz versus hardcore, son todas las etiquetas que trae por ahí el disco. Y pues bueno, material del 2003. Y los dos temas de Shiva Yoga que escuchamos era Tangibility y Warsaw in Warsaw. A ver, por ahí anda la cosa. Ok, bueno, y entonces vamos continuando y voy con otra propuesta nacional. Esto es una banda que descubrí por accidente. Y voy a hacerle la publicidad. Realmente andaba yo en busca de discos de música nacional y me topé a esta banda que se llama Liot. El único lugar donde está disponible, por si les interesa, es una tienda llamada El Apéndice, que está ubicada en el edificio Steinbord. Ok, escuchen, Liot es una banda de la que no tengo mayor información aún. Son costarricenses y lo que tocan es como un industrial bastante tuanis, instrumental. De hecho, viendo aquí el arte que también que me lo está enseñando el colega, es en formato digipack y viene ahí con hasta como con un relieve y todo. O sea, está bastante bien trabajado para ser tan desconocido. Exactamente. Tengo entendido que el maje, la cabeza de esta vara es un maje que se ha movido mucho en redes sociales y en Bandcamp como Deus, y que tiene varios proyectos como de música electrónica más ambiental bajo el nombre de Deus, y de repente se formó este proyecto. Y bueno, pues vamos con Liot y juzguen ustedes, nos vemos. Bueno, terminamos de escuchar a La Gente Siquiera, que bueno, banda ahí bastante conocida, que ya ha sonado por acá, y precisamente el tema que escuchamos es un... la introducción es parte de la introducción de Subsuelo S.A. también, y por ahí se escucha en la guitarra. Sí, el tema que escuchamos era Itziemi Preslas. ¿De dónde son estos majes, por cierto? Son checos, igual. Supuse, porque, bueno, no supuse que eran checos, pero de por ese lado del mundo tienen que ser, cuando sí, los títulos. Son medio locos ahí. Y bueno, como ya había mencionado aquí, Cristian, que esta banda ahí, el primer material fue en, sonaban como hardcore punk ahí, sonaban así más agresivos y no tuvieron el pegue o el auge ahí, y después empezaron a sonar así medio post punk ahí, medio new wave o medios oscurones, y eso los catapultó, y precisamente este disco, el Nova Alexandria, es bueno, fue reeditado hace poco y es bastante ahí cotizado, que de hecho está a buen precio, en realidad no es un disco caro, pero sí está bien cotizado ahí, que todo mundo lo quiere. Pues sí, eso suele pasar, malditos LPs y sus reediciones. Y bueno, ahora vamos a escuchar una banda súper buena llamada Nightwish. Vamos a escuchar una banda que se llama Fast Forward, que es, no, al revés, póngalo al final. No, o sea, perdón, después. No, ya empieza. Uy, disculpa un momento, es que este disco empieza de adentro hacia afuera. Ok, es una banda gringa, es lo que sé. Lo que pasa es que me ha costado bastante conseguir información de la agrupación. Y bueno, y ya parece que es el día de anunciar las ventas de discos, pero digamos, este disco lo encontré por accidente ahí en la tienda de Roberto Pana, Vinyl in Black, que pueden darse una vuelta, hay buena selección de música siempre. Y bueno, también fue un, ¿cómo decirlo?, un asunto de conflicto aquí con el tocayo, porque los dos queríamos el disco, pero yo me le fui arriba. Y bueno, vamos con Fast Forward y esa cosa rara, que es su música, y démosle pues. Capitalist word now is great. One more moment to break. Así. Bueno, ya saben, los trades aún son activos, así que pónganse a intercambiar cosas. Y pues bueno, escuchamos un par de bandas, brasileñas, clásico TV Slave, y pues, de la gente Ratos de Porado. Y seguidamente escuchamos a esta gente, Os Catalépticos, que ya había sonado por acá también, pero dije, Os Catalépticos nunca está de más escucharlos. Y es el tema que escuchamos, Asshole, de su disco Little Bits of Insanity. Bueno, para contactar con nosotros, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Les recuerdo, ya estamos trabajando en el fanzine Beneficio Interno en la edición número 17. Así que, y si tienen algo para compartir ahí, si quieren ahí dar a conocer algún escrito o alguna reseña de alguna banda o lo que sea, pues bienvenidos sean. Y ahí vamos a estar llenando espacios, así que el fanzine es de todos, y entre más información haya, pues será mejor para todos. Continuamos. Y bueno, vamos, he cambiado como 3 veces la decisión de qué voy a poner, pero me decidí que voy a hacer un bloque así, 2 piecitas de bandas nacionales. Entonces, bueno, vamos primero que nada con algo que está recién salido de aquí nacional, que es una banda que se llama Voodoo, y el disco se llama Call to the Fire. Y después de eso vamos con una banda que ya tiene rato de haber salido, y esta piecita que está también, que las veces que he venido siempre la traigo y nunca la pongo, así que ya hasta la banda me lo reclamó. Y entonces vamos primero con Voodoo, con Call to the Fire, y después con Atma y el tema Niño de Luz. Thank you. Bueno, estamos de vuelta. Y escuchamos anteriormente a una banda costarricense, bueno, dos bandas costarricenses. La primera era Buru y la segunda era Atma, que es un progre alternativo, a mí me parece bastante matizado. Y sí, como dato curioso, el baterista de Atma es Iván, que también es el baterista de Arsenal. Y bueno, vamos a ver qué, con qué nos sorprende Esteban en este momento. Bueno, vámonos con una banda peruana, vámonos con los Manganzoides. Esto es de un LP compartido con la con los franceses de Sir Dance a Lot and His Dancing Romancing Presenters. Sea tan huevón, solo nombre. Sí, y pero bueno, no, vámonos con los peruanos Manganzoides, como les dije. La portada bastante peculiar, son unas fotos de porno. Ahí, bastante porno vintage, que vintage llaman. Exactamente, bastante viejitas ahí donde los pelos resaltaban. Bueno, está muy artística realmente. Sí, de hecho las fotos están curiosas, están simpáticas las fotos, y pero bueno, porno es porno. Bien por el porno. Y por ahí, entonces vámonos con el tema Voces. Estos son los peruanos de Manganzoides, a ver qué les parece. Bueno, estamos al aire, sí. Por estar hablando pajas, se nos pasó el tiempo y bueno, pero estamos buscando aquí la solución a los problemas del mundo, comprenderán. Bueno, pero no importa, vámonos con una complacencia para nuestro amigo Darwin, quien está ahí presente escuchando y nos ha estado dando ahí la opinión de qué tal está el sonido el día de hoy. Vámonos con un clásico de clásicos, G3, Un Nuevo Enemigo, banda peruana también, reedición por Mundano Records, y Lengua Armada, que es el parto número 50, Lengua Armada, que lo sacaron en LP, respetando el sonido del material en cassette. Bueno, como les dije, un nuevo enemigo, y por aquí trae una frase ahí, o dice, se prohíbe, o sea, es como la propaganda de un concierto, se prohíbe alcohol, drogas, cadenas, navajas, cualquier tipo de armas, también gente con odio, el cerebro cerrado, podrido, aplastado y resentidos, sobre todo a los cobardes. Muy bien, muy entonces bien. Ahí les queda. Vámonos con un par de temas, como les dije, dedicados al Yaco, ahí al Darwin, utilizado y violencia fabricada. Esto es G3 desde Perú. Y yo no sé, yo creo que probablemente seguido de eso vamos a poner otra cosa, que es un cambio fuerte musicalmente, pero también es otro de esos discos que cada vez que vengo lo traigo y nunca lo pongo. Después de eso vamos con Seb Cachot, una banda francesa. Van como 4 temas de los majes, pero no se extrañen, todos son seguidos y cortitos, y es una chochera, pero bueno, vamos poco a poco. Yeah. Eso que escuchábamos era Seb Cachot de Francia, una banda bastante loca. Desde su propuesta visual en vivo, son seis majes que salen disfrazados en una combinación así como de bondage ahí, que llaman ahí, medio sadomasoquista, con cosas raras. Y bueno, y con esa música que ustedes acaban de escuchar, que funciona de todo, claramente súper influenciado por Mr. Bungle y por Frank Zappa. Y bueno, son parte de toda una escena que a los más no les agrada mucho el título, pero mucha gente dice el Frenchcore. Pero es todo un movimiento que hay en Francia de bandas que hacen estos despiches de música. Todos tienen sus combinaciones así, su Mr. Bungle, por decirlo, pero cada banda lo enfoca de una forma muy diferente. Es muy interesante, les recomiendo que investiguen esta escena francesa. Y bueno, eso era Seb Cachot, espero les haya gustado. Y no sé, aquí el Toca, ¿con qué nos va a deleitar ahora? Bueno, vamos a darle vuelta al 7 pulgadas este, donde sonó Shiva Yoga. Vamos a escuchar ahora las dos bandas que vienen en el otro sector. Vámonos con Green Beret y Tres Hombres. Son cinco temas, pero en realidad son temas súper cortos, ahí de un minuto más o menos. Así que suene Green Beret con el tema Life of Death, 31 Flavors of Death, Night Havoc y Fake Out Song, y Tres Hombres con Flavos, algo así, bueno, por ahí dice más o menos. Entonces, igual, música ahí experimental o fusión o como quieran llamarlo, para no quedarme atrás aquí con el Toca ahí, que está poniendo loqueras extrañas. Espérese, que ahorita me pongo bien darks. Bueno, entonces vámonos ahí con Green Beret y Tres Hombres. Green Beret, war hero. That's great. That's just shut great. Your mouth. What the hell's the matter with you guys? He's one man. He's wounded. Those Green Berets, they're real badass. Put up! was our friend? He was very late. Are you going to be? I'll try. I know you will. And I'm sure that your Peter's son would want you to have that. What will happen to me now? You let me worry about that Green Beret. You're what this is all about. Thank you. ¿Cómo están? Vamos de vuelta. Acabamos de escuchar un lado B de un split aquí del Toca, que estaba bien despichado. Eran Green Beret y tres hombres de algún lugar del mundo. Y bueno, vamos a continuar con la música. Y aquí estamos alistando. Ajá. Vamos, estamos alistando para poner un cambio de nota. Vamos a algo más oscurón. Vamos con una banda que se llama Twilight. Sí, como la película de vampiros, esa mierda, pero la banda es mucho mejor que la película de vampiros. Twilight es un proyecto bastante particular, pues es un black metal ahí muy tirado a la cuestión atmosférica, experimental, Cascadian, como le llaman ahora, tiene N cantidad de nombres. O sea, no es el black metal necesariamente, que es una volada de zacate. Y digamos, la particularidad de estos de esta banda es que es como un rejuntado de músicos muy connotados de la escena black metal gringa, como los majes, como uno de los majes de Twilight, perdón, como uno de los majes de Nasmistium, el maje Leviathan, el maje Creek, apoyados por Aaron Turner, que también es el músico cerebro de la banda de post metal llamada Isis. Pero probablemente el músico de mayor perfil en esta banda es Thurston Moore, quien es el guitarrista de Sonic Youth. Y bueno, de ahí se los dejo rebotando. Escuchen a Twilight, que es una vara bien tuanis. Y vámonos. Buenas, estamos de vuelta y escuchamos a la banda que se llama Northless, de con el del disco EP, no sé, Valley of Lead. Que okay, y este es el tema, Valley of Lead. Eso fue cortesía aquí del Toca, una banda que yo no conocía y me pareció fascinante. Estadounidense. Okay. Y bueno, vamos continuando con la música. Y al igual que la última vez que vine y las próximas veces que venga, decidí que, perdón, un segundo, lado 1, tema 2. Decidí que voy a traerme algo así como de esas cosas viejas, progres, varas, la melancolía por las cosas que nadie conoce de los 70s. Y vamos ahora con una banda italiana que se llamaba Aria. Esto es del disco, ya les digo, Glee Dei Sene Vano Glee Arrivati Restano. Me disculpan porque no soy italiano, yo lo pronuncio como está escrito. Botellita eres. Y vamos con el segundo tema de este disco porque no quiero sonar más feo hablando un idioma que no sé. Fuímonos. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar ahí otra chochera. Y pues bueno, seguimos aquí en Subsuelo S.A. Como les dije anteriormente, correo electrónico, beneficio interno, @gmail.com, o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. ¿Y con qué continuamos? Bueno, y vamos a continuar con una banda ya viejona y ya extinta que se llamaba Oingo Boingo. Es una banda ahí bastante tuanis, bastante loca. Así como característica de estar la banda rock ahí, under, alternativa, extraña, de un maje que se llama Danny Elfman, que tal vez no le suene el nombre, pero probablemente conocen música del maje, como por ejemplo el tema de los Simpsons. Y bueno, esta era su banda rock. Entonces vamos con este tema que se llama Hey, que fue de su último disco, que se llamaba simple y sencillamente Boingo. Así que vamos. please, mama. Don't be angry with me. Please, papa. Don't be angry with me. And I'm so sick and tired of all these stupid things you say. And this fucking monkey sitting on my back won't go away. And I'm standing here with my dick in my hand, waiting for an invitation to the promised land. Please, mother. ¿Estamos fuera? Sí. Bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. y tenemos aquí al tocayo, quien nos trae su música extraña, música y, bueno, volvemos a lo mismo, música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, de mi parte yo me despido. Ya saben, escribirnos correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. ¿Y con qué nos vamos? Hey, bueno, pues básicamente nos vamos con mi banda favorita de toda la vida. Sí, se me salió el fanboy durísimo. Vamos con Faith No More. Una banda que, por cierto, se presentará pronto aquí en el país y ojalá puedan llegarse. Voy a tomarme una libertad por aquello, nada más para recordarles. Ojalá puedan llegarse el chivo mañana de Endemia, Plaza Bronce y Totem. Ya está bien bueno. Y esas bandas más, pero se me olvidan en este momento. Pero bueno, ya hice la cápsula y vamos con Faith No More, con un par de temas de su último disco, que es el Sol Invictus. Y vamos con Separation Anxiety, perdón, y Con of Shame. Y pues nuevamente un placer, el toca, gracias por invitarme de nuevo y vámonos. Hasta la próxima. Oh, marks the spot. You know who you are. They outlined it in chalk. Word to the wise. And the barman calls time.